que jamás tú me has querido. Qué imposible para mí echarte al olvido. Mujer, que porque te quiero debo quedarme en tu vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotando. Aunque tú no estés, seguiré luchando. Seguiré luchando, aunque tú no estés. Tomo mi adolido cuando me dijiste en echarme al olvido. Echarme al olvido, como me ha dolido. Como me ha dolido el echarme al olvido. Dolido, como me ha dolido en echarme al olvido.